te cabía la locura que yo traía. Si quieres probar, sácate las ganas que no te va a hacer mal. Y encima la vida te va a alegrar. Te doy la oportunidad, vas a ver que viaje y te vas a pecar. Porque desde chico la fumé.